camino después de tanto buscar. Así, así es como Moisés salió de Egipto. Y hoy soy un león peleando en la jungla. Ya, ya me ha dado la espada que me alumbra. Luz, siento luz aquí en mi corazón. Luz, siento luz y fuerza de león. Luz, siento luz aquí en mi corazón. Luz, siento luz y fuerza de león. Piernas son de roble, no temen el pasar. Así, así fueron los años en el desierto. Y hoy camino firme, sin miedo a tropezar. La espada me da fuerza, me ayuda a continuar. Luz, siento luz aquí en mi corazón. Siento luz y fuerza de león.